¡Que te muevas! Soñé que eras el final de mi búsqueda de amor, pero tan hermosa diosa resultó marchita flor. Y solo fuiste el inicio de un tiempo largo de dolor, y al borde del precipicio donde cayó mi corazón. Todas mañanas negras al despertarme sin tu amor, y te lloro a mi manera en la cumbia que te recuerda, haciendo llorar mi acordeón. Y seguimos moviendo la cinturita. Soñé que eras el final de mi búsqueda de amor, pero tan hermosa diosa resultó marchita flor.